tierra he subido, entre la tosma araña de la selva perdida. Hasta aquí, Machu Picchu. Alta ciudad de piedras escalaré, por fin morada del que lo aterré. Enredó en su agujero, quedó desierto.